El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mis valedores. Lástima de titulazo, de buenas intenciones fallidas, o como año con año, de hipocresía y fingimiento, sin más. En fin, que el pasado miércoles 25 del presente mes, en un acto de condescendencia para con su víctima, el perdonavidas le prometió, le recitó el catálogo anual de buenas intenciones, de buenos propósitos. Y sí, que le acaba de dedicar todo un día de miércoles, que fue el del mea culpa y los propósitos de enmienda, el del regalito posiblemente, y del inusual arrumaco a la hora de la intimidad, una intimidad ejecutada a lo rutinario, en silencio, con la luz apagada, y a lo mejor cada uno pensando en alguna otra persona, en algún otro protagonista. En fin, todo esto a oscuras. Y bueno, ya habiendo pasado la festividad, pues hasta dentro de un año, ya mañana, el doctor Jekyll, del día de hoy, que estamos festejando a la mujer, que fue el pasado miércoles, ya mañana el doctor Jekyll volverá a su segunda naturaleza, que es la de Mr. Hyde, el macho sádico, prepotente, atrabiliario. Ya mañana la víctima tomará como natural la acostumbrada conducta del macho con el que convive y junto al cual sobrevive. Sobrevive apenas, caramba. Así es él, va a decir la mujer cuando la amiga le diga, pero ¿por qué aguantas a este hombre que así te castiga? ¿Por qué lo aguantas? Ah, bueno, yo miré que así era mi padre con mi madre, la mortificaba y ella todo lo perdonaba por amor a Dios. Además, yo soy la auténtica, yo soy la única, las demás, pues, son aventurillas, yo la madre de sus hijos. Y mientras siga siendo el proveedor, la mujer sumisa, y lo que ocurre, que no debe uno engañarse, quizá latente, inconsciente, tal vez, en la pareja se ha establecido ya esa relación morbosa, sadomasoquista, en la que él necesita castigar, ella necesita como una droga que la castiguen, y entonces no se pueden separar, y ponen de pretexto los hijos, y ponen de pretexto mil cosas, sobre todo que son católicos, y por lo mismo no se separan. En fin, ¿qué es un macho? ¿Qué es el machismo? ¿Qué es un hombre macho? Hay muchas versiones según, pero aquí tengo la del especialista que me convence. Machismo se refiere a la función relacionada con la genitalidad medular, a un tipo particular de valentía, a una forma especial de resolver las controversias humanas y que expresa una actitud específica hacia la mujer, hacia la vida, hacia la muerte. Al funcionar desde el punto de vista del sexo, el hombre debe dominar a la mujer. El hombre, en este caso el macho, debe ser capaz de agredir, mostrar superioridad, luchando abiertamente en forma muscular o empleando puñal o pistola. No tolerar insulto o duda respecto de la hombría, ni que se corteje a la mujer con la que se pasea. Mostrar temeridad o desprecio por el peligro y así afirmarse casi siempre en circunstancias triviales. Y esto es muy importante. Inseguro de sí mismo, teme ser reconocido como inferior. Lucha permanentemente contra ese sentimiento. Más importante todavía, existe en cada machista una duda profunda, arraigada, sobre su auténtica hombría frente a la mujer y frente a otro hombre. Una actitud de sumisión hacia la propia madre y un gran desprecio por la ajena. Ya saben ustedes, la veneración por la madre, el respeto por las hermanas, pero la madre de los demás, pero las hermanas ajenas, ustedes ya saben lo que es el machismo. Total que hoy, 3, 5, 10 años después de casados, la pareja vive, existe, coexiste en una horrorosa familiaridad, en una rutina bárbara. Ya son nada más un par de amigos, son un par de hermanos, un par de conocidos. Ya no se tienen amor, ahora se tienen confianza, más que confianza, confianzudez. Y caramba, miren ustedes, ¿qué porcentaje habrá de parejas, de marido y mujer, casados por todas las leyes, que sigan viviendo su amor mutuo? En fin, del tema, ¿ustedes qué dicen? Si quieren manifestarse, acuérdense las señas telefónicas 55-36-89-89. Ya está Israel León frente a los teléfonos. Y a lo mejor hoy alguien más nos puede ayudar. Hoy que voy a hablar del horroroso machismo y de la mujer, tengo cerca dos mujeres que están auxiliando con esta tarea de la grabación, de la filmación o como se diga. Repito, 55-36-89-89. Pero el machismo no nació ayer, no nació el pasado miércoles. El machismo de miércoles nació con el humano. Primero fue matriarcado, pero cuando el hombre impuso su ley y fue patriarcado, ¡ájale! Bueno, pues miren, un pequeño repaso a la historia de este machismo feroz. Comenzando, y no se me vayan a escandalizar, con la Biblia y el Dios de la Biblia. Y yo voy a decir tal cual, palabra a palabra, lo que pueden ustedes encontrar tanto en la Biblia que llaman católica como la de Casiodoro de Reina, que tiene una traducción más bella a escala de formas, pero que en el fondo dicen lo mismo. A su pueblo elegido, Dios le dice, le habla de esta naturaleza. Te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecha. En Babilonia, en donde quiera, qué enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propios de una prostituta desvergonzada. Dios, Yahvé, Elial, Elohim, perdón, que es el que me gusta más el nombre Elohim, sigue diciendo: pero tú no te portabas como las prostitutas, tú no cobrabas. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que daba regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente. Palabras de Dios, del Dios de la Biblia, dirigidas a su pueblo elegido. Ahora, Fernández de Lizardi, ya hablando aquí de México, Fernández de Lizardi, principios del siglo XIX, 1800 y tantos, 1806, 1810, es siglo XIX, sí. Bueno, pues El Periquillo Sarmiento fue su obra principal, y a él se llamaba El Pensador Mexicano, así se firmaba. Dice de la mujer: hemos de confesar que justísimamente las mujeres, y aquí pido perdón, disculpas a las mujeres, repito, a Adriana y a Ana, a Olivia, que están conmigo, por todo el horror que van a escuchar del machismo, tanto del bíblico como del de algunos intelectuales, y luego vamos a los hechos de todos los días. El pensador mexicano Lizarde dice: hemos de confesar que justísimamente las mujeres son inferiores a los hombres por las leyes civiles. Qué bien se acomodaría una mujer con un niño en los brazos, asido de su pecho y sobre el otro, apoyando un fusil. Lo mismo digo de la pluma, o de un formón, de un arado u otros instrumentos peculiares de los hombres. Era menester que abandonara el instrumento o el niño. Y justo lo que dijo Octavio Paz en su momento: la opresión de la mujer solo ha podido sostenerse con el reforzamiento continuo de una ideología que es impuesta y reforzada a través de las instituciones, a través de las leyes, de la familia, de la educación y sobre todo de los medios de condicionamiento de masas. Las demás opiniones las voy a ahorrar a ustedes, al varón que me está oyendo y que si tiene sensibilidad va a sentirse apenado, y la mujer que va a quedársele viendo a su macho, pero después lo va a aguantar, es el proveedor. Pero caramba, George Sand. ¿Conocen ustedes a Ana Olivia, a George Sand? Bueno, pues ella fue la compañera de Chopin, una compañera, a propósito, fue la primera en la historia moderna cuya forma de vestir trascendió, la primera que se puso pantalones. Además, George Sand es un sinónimo. Ella dijo: lo único que me reconcilia con el hecho de ser mujer es que esto me protege del peligro de casarme con una mujer. ¡Hijos! Bueno, todo lo demás lo ahorramos, es tan feo, tan feo. Por ejemplo, Esquilo en Los Siete contra Tebas. Si ustedes leyeran los conceptos que vierte Eteocles, que está a punto de pelear con su hermano Polinices. Ambos son hijos de Edipo. Y es muy larga la relación. Viene Antígona, viene mucho, mucho Creonte. Algunos llaman a Creonte Creón. Es el mismo. Creonte. Tiene mucha, mucha cola la historia, pero por lo pronto, dice Teocles, voy a leer dos, tres líneas, me da vergüenza, y conste que es Esquilo. Nah, les voy a decir por qué les habla tan feo Teocles a las mujeres. Están en Tebas y están siendo sitiados por las tropas de Polinices y varios aliados. Se están preparando para la batalla dentro de Tebas y las mujeres, el coro, las mujeres comienzan a lamentarse. Esta guerra infausta, si perdemos seremos botín del vencedor. En fin, empiezan a lamentarse. Los oye ese general de las tropas que es Teocles, dentro de las murallas de Tebas, y las calla con estas palabras. Yo os pregunto, ganado insufrible, ¿es esto mostrarse pronto a hacer bien a la ciudad y salvarla y dar aliento a sus asediados defensores? ¿Es esto? ¿Caer ante las imágenes de los dioses tutelares y gritar y vocear, ralea aborrecida? ¡Qué vergüenza! Es Esquilo. Ahora con ese gritar y este correr de un lado a otro, ponéis cobarde desaliento en el ánimo de los ciudadanos y ayudáis a maravilla las armas de los de fuera. He aquí lo que puedes sacar de vivir con mujeres. Y sigue. Y pensar en Hipólito. No Hipólito, el de cómo se llamaba la mujer que murió con a balazos de Hipólito. Bueno, pues ya se me olvidó. Rosita Alvírez, ya me acordé. Bueno, pues otro Hipólito, el hijo de Teseo, al que la esposa de Teseo y madrastra, digamos, de Hipólito, quiso seducir, ella es Fedra. Bueno, lo que le dijo. Un trocito mejor. Poquito, poquitito. Manifiesto es de aquí qué azote tan grande es la mujer, pues el padre que la engendra y la educa da además dote, etcétera. No vale seguir. Nada más con un último recordatorio de Dios, Zeus, perdón, Dios a su pueblo elegido. Por eso escucha, prostituta, mi palabra. Yo, el Señor, te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entender. Es demasiado. Entonces, esto es lo de la Biblia y lo de Esquilo 7 contra Tebas. Recuerden, dos hermanos, Eteocles, Polinices, tienen dos hermanas. Ismena o Ismene es una y la otra es Antígona, una maravillosa mujer, una maravillosa. Bueno, ahora, acerca del aborto y ya los 17, pues lo voy a decir de memoria, porque no lo veo aquí muy a la mano, lo voy a decir de memoria. El aborto, ya van 17 los estados de la República que promulgaron leyes contra el aborto, que solamente tiene vigencia en el Distrito Federal. Y una mujer, una científica de la Academia Mexicana de Ciencias, dice a propósito: decir que una célula tiene los mismos derechos que una mujer es inaceptable. Esto lo asegura Rosaura Ruiz, presidenta de la de la Academia Mexicana de Ciencias, en referencia así al uso del concepto como justificante para penalizar el aborto en 17 estados de la República. Dice la científica: asegurar que el cigoto, célula que surge de la fusión de esperma y óvulo en una persona, es erróneo y que la consideración de tal es más compleja. La oportunidad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es un derecho que vamos a defender, y presentaremos controversias constitucionales en los casos que sean posibles. Tenemos que cuestionar el establecimiento de leyes con base en ideologías religiosas y no en el planteamiento científico. Perfecto. Y dice, el aparente pacto entre el PRI y la Iglesia se refiere a la católica. Podría significar que los políticos están buscando su apoyo. No queda claro, pero los resultados hablan por sí mismos. No es posible que se dejen de respetar las leyes mexicanas que surgen con el juarismo. No, pero este es el sexenio de las beatas del Verbo encarnado. ¿Qué tiene que ver Juárez? ¿Qué tiene que ver el Estado laico? ¿Qué tiene que ver la modernidad? ¿Qué tiene que ver el pensamiento científico ante lo que llevamos de... ante los 9 años que llevamos de pensamiento revelado, de dogma, de prejuicio, sí, de revelación, siempre en contra del pensamiento científico? ¿Qué vale decir lo que la científica, ¿cómo se llama? Perdón, Rosario Ruiz. Bueno, no es posible que se dejen de respetar las leyes mexicanas que surgen con el juarismo. Defenderemos la laicidad de este país y la separación de la religión y la ciencia, de la religión y el Estado. Aquí les he transcrito conceptos de don Jesús Reyes Heroles, cuyo un par de defectos tenía. Uno, ser priista. Y dos, tener unos hijos que... ¡ah! Jesús Reyes González, que se dice Jesús Reyes Heroles. En fin, ya son otra cuestión. Pero regresamos a los santos como San Buenaventura, padres de la Iglesia. Oigan lo que dijo San Buenaventura hablando de la mujer y el hombre. Si en una asamblea un hombre habla equivocadamente y una mujer pretende rebatirlo, la obligación de la mujer es callar, aunque le asista la razón. Resultado de tan horroroso machismo, el semanario del día de hoy, en estas dos síntesis horrorosas. Oigan la primera: en amplias zonas del norte del país, en particular aquellas donde el narcotráfico domina, las mujeres son víctimas de una violencia crecientemente brutal. Secuestros, desapariciones, violaciones, asesinatos, son cosas de todos los días. Saldo inevitable de una guerra en la que las mujeres, como en los viejos tiempos revolucionarios, son una especie de botín para uno u otro bando. Ni el Ejecutivo Federal, ni los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Durango han mostrado tener entre sus prioridades el asunto. Y aquí, bajo rubro de misoginia criminal, Gabriel Hernández y Arturo Rodríguez escriben un reportaje tremendo. Miro una víctima tirada en pleno campo, boca arriba. Y oigan esta síntesis del artículo, del reportaje. Los feminicidios en el noreste del país registran un alarmante aumento en cantidad y sobre todo en brutalidad, independientemente de su nivel educativo, sean obreros, profesionistas o empresarios. Los asesinos consideran a la mujer como un objeto de su propiedad, mientras las leyes que deberían inhibir la violencia de género son letra muerta. Bueno, pues lo que no encuentro, y lo voy a decir de memoria, sin traicionar para nada su sentido, Norberto Rivera, cardenal, dice: la mujer que aborta tiene que ir a dar con sus huesos a la cárcel. El resultado de todo este horror, El Paso Times: Josefina González se abraza al overol que su hija Claudia y Beth llevaba puesto cuando la asesinaron. Dos niños encontraron la ropa cuando voluntarios de El Paso, Nuevo México y Juárez revisaron minuciosamente la zona durante 4 meses después de que fueron descubiertos los cadáveres de Claudia y otras 7 mujeres. Cada semana... reporteros y escritores de México, Estados Unidos, Polonia, el Japón, etcétera, se comunican con el diario para que los ayude a dar a conocer los asesinatos de Juárez. Esto es abominable, pero después van a oír la reacción de las autoridades. La noticia fue de miércoles, del pasado miércoles, y es una nota de miércoles, de veras. Mujer denuncia acoso en la corte. Desatienden su queja por usar ropa escotada y faldas cortas. Dice la noticia: Adriana sufrió hostigamiento sexual por sus compañeros de trabajo. Lo denunció ante su superior, pero la reacción que obtuvo fue que su jefe, Marco, protegió a sus compañeros y la tachó de ser chismosa. Desde entonces su situación laboral se volvió insoportable. Del hostigamiento sexual pasó al acoso laboral. ¿Dónde trabajará esta mujer? ¿En una transnacional? ¿En qué? Adriana labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha ocupado cargos directivos y donde no ha logrado que se le haga justicia ni que su caso sea investigado. Aquí habla después del acoso sexual de algunos compañeros y de algunos que están en grado inferior, asistentes de ella, que ya le faltan al respeto nada más porque usó ropa de escotada y faldas cortas. Y en Guadalajara se decía hace algunos ayeres, lo decía el presidente municipal, el alcalde panista, por supuesto, es recomendable que las mujeres se abstengan de permanecer en grupos en las calles después de las 10 de la noche para evitar que la policía les cause molestias. Yo considero que toda aquella persona después de las 10 de la noche debe estar recluida en su hogar o en algún lugar y facilitarnos el trabajo. Yo sí quisiera pedirle a toda la sociedad que nos ayude a realizar este trabajo de vigilancia. Vigilar en Guadalajara, que amo. Vigilar en Guadalajara, qué mujer trae falda rabona y escote muy pronunciado. Pronto se va a llegar a lo que ocurre en Sudán. La noticia es de hoy, domingo. Una joven cristiana de 16 años, fíjense la edad, de 16 años, denunció que le dieron, allá en Sudán, 50 latigazos por usar una falda considerada indecente por las autoridades. Silvia Kashif dijo que fue arrestada por un policía vestido de civil en un mercado de Jartún la semana pasada por usar una falda debajo de las rodillas y considerada indecente. Fue condenada por ofender la moralidad pública y recibió los latigazos en el tribunal. Y dice, me trataron como a una criminal. No sé qué usar. Los pantalones son un problema. Mi falda llegaba debajo de las rodillas. ¿Qué más puedo hacer? Yo le voy a decir lo que puede y debe hacer. Miren, lo escribió una mujer en forma de poema. No es poema, pero pues es lo de menos. Lo que vale es su sentido, una ironía amarga y magnífica. Dijo ella, para evitar una violación, no salgas a la calle desnuda, que eso motiva a los hombres. No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven, que algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez. Ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano, son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases. La violación es legal dentro del matrimonio, la violación. Para estar totalmente segura, mujer, es mejor que no existas. Los párrafos que he escogido acerca de la mujer y el machismo. Alejandra Latapí, precisamente el pasado miércoles, la noticia de miércoles, repito, desde el Estado, dice Alejandra Latapí, desde el Estado, violencia contra las mujeres. Y dijo el pasado miércoles, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Prevalecen hechos y datos para no celebrar. Es un día para denunciar que las mexicanas estamos viviendo el incremento de agresiones y violencia desde instituciones del Estado. Un Estado que, repito, se nos ha tornado beatífico, seráfico, por cuestión de las beatas del Verbo Encarnado. Digo las beatas del Verbo Encarnado. ¿Algunos de ustedes ha escuchado esa denominación? ¿No la escucharon? Pues, ¿en qué mundo viven? el Día de la Familia, hace algunos ayeres, unos 6 meses, se reunieron todos los clérigos con el presidente del país, o más bien él con ellos, y declaró, porque las monjas del Verbo Encarnado son quienes están educando a mis hijos. Entonces se me quedó como fijación, las monjas, las beatas del Verbo Encarnado. Bueno, es un día para denunciar que las mexicanas estamos viviendo agresiones desde las instituciones del Estado, y sigue. A pesar de que la Secretaría de Salud calcula en casi 150 mil a las mujeres que cada año deben ser atendidas en instituciones públicas por abortos mal practicados, repito, 150 mil las mujeres que, por miedo a las leyes, al castigo, al fuego eterno y a dar con sus huesos en la cárcel, según la expresión exacta de Norberto Rivera, pues van con los que antes se llamaban los espantacigüeñas. Y, por abortos mal practicados, la Secretaría de Salud dice 150 mil mujeres cada año. Pues a pesar de esto, ya son 17 los estados que aprobaron reformas para obligar a las mujeres a una maternidad no deseada. Perseguirán y encarcelarán a quienes decidan suspender su embarazo, en algunos casos aun cuando este sea producto de una violación o se ponga en riesgo su vida. Sin respetar el laicismo del Estado, ni tomar en cuenta los argumentos científicos de salud y seguridad públicas, jurídicos y sociales, legisladores del PAN y del PRI, cómo se ve que están haciendo ya su acopio de votos para el 2012, su acopio de votos o su acopio de devotos, lo que ustedes quieran. Legisladores del PAN y del PRI principalmente han dado satisfacción a sectores ultraconservadores, pasando por alto que condenan a la insalubridad, la cárcel o la muerte a las mujeres y familias más vulnerables del país. Si bien el PAN ha planteado tradicionalmente la defensa de la vida desde su concepción, el papel que ha jugado el PRI en este embate contra los derechos individuales consagrados en los artículos primero y cuarto de la Constitución exige una observación ciudadana más acuciosa sobre sus acciones y sobre la oferta política que nos viene planteando a los electores. Si el voto fuera lo que el voto debe ser, en fin. Y el tercero de los párrafos que he elegido para nuestro espacio comunitario de domingo 6. Como si la invisibilidad de las mujeres se multiplicara, no es posible dar seguimiento a la situación en que se encuentran quienes han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo y su futuro. En Veracruz, el número 17, el último de los estados que ha aprobado leyes antiaborto, Fidel Herrera dijo, en la primera ocasión no se les va a hacer nada, en la segunda, a Chirona, dijo, y agregó, yo estoy con la mujer, por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué les parece? Estoy del lado de la mujer en su derecho de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas. Pero eso sí, la que lo practique, la primera no se le hace nada, la segunda, cárcel. Ahora, miren la incongruencia, un delito X. En la primera no merece cárcel, porque en la segunda sí. Pudiera ser en la primera cárcel un año, reincidente cárcel 3, Así estaríamos de acuerdo con la lógica, con la ley y con la razón. Pero en la primera, nada. En la segunda, cárcel. Y está con el derecho de las mujeres este gobernador de Veracruz, y que está perfilándose como uno de los candidatos del PRI a la presidencia de este país. Bueno, estos 17 estados eliminaron atenuantes, endurecieron las penas, y en Veracruz se califica de avance, entre comillas, el obligarlas a tratamientos psicológicos cuando abortan por primera vez. Está como en Yucatán y en tantas partes del país. A los compañeros de preferencia sexual distinta los toman por enfermos y los recluyen, y como sidosos, y a los sidosos como homosexuales. Y quieren corregirlos a base de tratamientos, ¿cómo ven? Bueno, obligarlas a tratamientos psicológicos cuando abortan por primera vez. Han aprobado legalmente que el ejercicio de la libertad y de la autonomía son enfermedad mental y delito. Diputadas y diputados del PAN y PRI, acompañados en ocasiones por Convergencia y el PRD, no han dejado dudas sobre sus compromisos. Exactamente, también diputados del PRD en algunos estados de la República se han amafiado con estos, porque todos están viendo el voto. Mujeres, aquí hay niñas violentadas por el propio padre, por el tío, por el abuelo. Una menor de 14 años atacada en Tlalpan a las 10 de la mañana cuando iba a la escuela explicó que primero el agresor la despojó de sus pertenencias, luego la obligó a caminar junto a él como si fueran amigos a una casa en construcción. Ahí la violó. El violador la lastimó mucho, declara la niña. Entre más lloraba yo y le decía que me dolía mucho y que no me hiciera nada más, lo que él hacía, mejor aquí lo dejamos, con más fuerza. Y una señora declaraba hace algunos ayeres, dice, vamos a buscar nada más la una chica de 18 años pidió que se controlara mejor, simple. Me voy a empezar desde el principio. Se realizó un estudio de opinión en la zona metropolitana del Valle de México y registró un caso que no se puede olvidar. Una chica de 18 años pidió que se controlara mejor, simplemente mejor, a los choferes de microbús y combis, porque les gustaba mucho violar muchachas y esto las hacía sufrir mucho y no querían que les pasara eso a sus hermanas. Ella decía a mi hermana de 14 años. Se le preguntó por qué decía algo tan feo, casi de mal gusto, y respondió, porque a mí ya me pasó y no quiero que le pase lo mismo a mi hermana. Después empeoró la situación con combis y peceras de todo tipo, microbuses y combis, y que cambió el horario de la venta de leche liconza. Y lo que dijo una mujer, a esa hora, en el cambio de horario, a esa hora todavía está oscuro, dijo una señora, y hay muchas bandas de violadores. Ya nomás las casadas venimos por la leche, ya no dejamos que vengan nuestras hijas, porque bueno, nosotras ya estamos casadas, si nos violan, pues qué, ya no pierde una mucho, pero el problema es ahora que están sidosos y nos contagian. Eso sí que estaría re feo. más penado el robo de ganado que la violación de mujeres. México incumple con los acuerdos internacionales a favor de la equidad, toda vez que en materia de género, en 10 de 12 leyes federales, así como de las legislaciones de 24 estados, existen figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de las mujeres, a tal grado que el robo de ganado está más penado que una violación. En ningún estado de la República el abuso sexual de menores es considerado como delito grave. Y sigue que pornografía infantil, lenocinio, en fin, ¿qué más dice? Esto se refiere a las mujeres, los feminicidios de Juárez. Pero antes, la dolorosa y lenta recuperación de una mujer agredida por su marido. Ellas tienen un equipaje de historias dolorosas, vivieron abusos, desde golpes hasta agresiones sexuales, que por sí mismas no habrían podido superar. La decepción y dolor que traslucen estas mujeres se traduce en depresión, soledad, celos obsesivos y suicidios. Son los efectos letales de la depresión, el estado penoso y doloroso que se caracteriza por una tristeza inapropiada y una importante disminución en el rendimiento de la persona que la padece. Las noches de insomnio fueron la constante que agrupó a estas mujeres, su equipaje de historias dolorosas todavía más. Y aquí vienen las historias y los feminicidios allá en Juárez. En el 2003, el anterior gobernador habló así de los feminicidios de Juárez. Lo único que ha ocurrido durante mi sexenio y ocurre son demasiados problemas conyugales y sentimentales que derivan en homicidios. De allí que yo ya haya exhortado a no dirimir estas diferencias con asesinatos. Total, todo era problemas en el hogar. Y esta nota, ¿de cuándo creen que es? Pues de miércoles, del pasado miércoles, el día de la no violencia a la mujer. Toluca, México, ¿cómo se llama este señor que ocupa la presidencia de los derechos humanos? Marco Antonio Morales. Toluca, México. Al llegar este año a los casi 1,000 feminicidios acumulados entre el 2000 y octubre del 2009, el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales desestimó la teoría de que esa cifra responde a un problema de equidad de género o de odio contra la mujer. No, dijo, eso no es. Hay más asesinatos contra varones, pero nos exigen que resolvamos todos los casos. Al abordar el tema de los feminicidios por primera vez desde que asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, lo dije mal antes, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el ex rector, imagínense, sería ex rector de alguna universidad, consideró normal el número de homicidios de féminas en relación a la nutrida población de la zona. Dijo, si esa cifra de 1,000 mujeres fuera en el estado de Aguascalientes, pues sería altísima. En el Estado de México, la cifra es proporcional con la población. Más de 1,000 feminicidios, y el ombudsman dice, no hay problema. Es que somos muchos. Aquí hay un poema también de una mujer, Idea Villarino. Miren, cuando dice haz de espada se refiere a ese haz de luz, a ese hilo amarillo que cuando entra el rayo de sol, haz con Z y no As de la Baraja, para entendernos. Ella dice, si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazos sin piedad, besos sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos, me muriera, sintiera que ya no está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un haz de espadas, y el aire ya no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo ya no fuera un haz de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Mis valedores, créanme, esto es México. Taller de lectura, ya lo conocen ustedes, hoy de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, ahí los espero de la 1 a 2:00 p.m. de la tarde. Queda dicho, y respecto a este mensaje, Elizabeth Pérez, llamo de San Lucas Amalinalco, saludos. Gracias por el apoyo, etcétera. No nos olviden. Ah, bueno, y aquí dice el apoyo de sus radioescuchas. No nos olviden. A propósito de eso, el ciudadano Alfonso Martínez Pascual, profesor y responsable del Centro Computacional de Aprendizaje, ubicado en la comunidad Mazagua de San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, Estado de México, pidió un par de impresoras, se le consiguieron. Pero no sé si ustedes recuerdan que mandó la foto de una indígena mazahua a la que expulsaron de su lugar y que hizo una especie de covacha a base de hierbas, de cañas y está prácticamente a la intemperie. Pidió dinerito ella y aquí lo leímos. Bueno, pues ya se le dio un poco más de lo que había pedido el propio Alfonso Martínez Pascual, profesor, como les digo, del Centro Computacional, etcétera, etcétera, de en la comunidad Mazahua de San Antonio de la Laguna. Él me dijo que van a comprar esas láminas, le van a hacer su residencia, caramba, que estamos en México, y que me avisaría cómo va la situación, así que ojalá que ya tenga cuando menos algo mejor en donde guarecerse esta compañera indígena mazahua, que está, como les digo, prácticamente a la intemperie. Por cuanto a la maestra directora de una escuela, ¿cómo se llama? Y le pusieron, aquí está, es que le pusieron el sello en su nombre, pero acá dice, profesora Laura Guadalupe Jiménez Ortega, directora de la Escuela Secundaria Oficial número 0481, doctor Gustavo Vaz, pidió libros. Se le dijo, vaya por los libros, fue y vio la cantidad de libros y dijo, aquí estaremos tal día, porque fue acompañada de otra persona. La otra persona me habló por teléfono, pues ya no la dejaron ir, porque esto es en el Estado de México, en Toluca, ya no la dejaron ir por los libros, entonces digo a sus buenas mercedes, hay libros para alguna escuela, algún centro cultural, nada más con que envíe una carta y nos arreglamos para que vayan a recoger muchos libros que están allí esperando lectores, estudiantes y no estudiantes. Queda dicho, ustedes pueden disponer de esa cantidad de libros. La página elvaledor.com.mx les dará números telefónicos del Centro de Acopio del Valedor, les dirá que este programa pasa mañana a las 6:30 p.m, que el taller de lectura pasa el viernes a las 6:30 p.m, en algunas señas de computadora que yo no sé. No quiere usted decir Cuitláhuac, no le importa, nada más lo que yo dije es bastante. Ah, bueno, entonces me dice que con eso. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, esto es... Ah, y de martes a jueves es en vivo, es en directo, y Cuitláhuac Acuña, lo mismo que Gerardo Peña, están viendo que la imagen esté mejor, que se oiga mejor lo que digo. Lo que nunca podrán arreglar ellos dos, por más que saben mucho de computación, es mejorar la imagen de este rostro y lo que digo frente al micrófono. Y ahora, por último, de ustedes dicen Tony Ortega: yo educo a mis hijos para que aprendan a hacer todos los quehaceres de la casa, hasta lavar su ropa, y me creerá que mis vecinos me critican por esto, y yo les respondo que así habían sido ellos, o así les había ido a ellos, dice Agustín Mondragón. La violencia familiar en contra de la mujer es mínima si la comparamos con la violencia brutal del poder federal al ordenar a los militares que las violen, las golpeen y las encarcelen, y a este maltrato tenemos la religión cristiana. Yo creo que es la católica, amigo Agustín Mondragón. El cristiano no hace esto. El cristiano de origen, no alguna secta ni mucho menos. La religión cristiana, quien toma a la mujer como un objeto, quitándole sus derechos de ser sacerdote e imponiéndole la obligación de no abortar aunque esté en peligro su vida. Gracias, Juan Sánchez. Qué tristeza, don Tomás. Hoy hace comentarios hasta de fútbol. Pues bueno, así dicen, no le entendí bien. Patricio Álvarez, gracias. Es una dependencia mutua uno del otro, es un reflejo del galán de la madre y su relación. Y si se separa y busca otro, seguramente será otro igual o peor. Yo con una vez tuve, desde la primera vez lo mandé por allá lejos. Tengo 30 años sola y muy contenta. Hizo bien, Patricia Álvarez. Yo también estoy solo, pero no sé qué. Miren, ya me vinieron a decir que un minuto van a permanecer aquí y se van a trabajar. ¿Cómo es la cosa? El tipo de adulterio, dice la señora González, al que Dios se refería era espiritual. Por supuesto que es espiritual. Por supuesto, no dice que el pueblo de Israel andaba vendiendo su cuerpo. Claro que es un símbolo, pero caramba, ¿qué mal le hizo la prostituta a Dios para ponerla en ese plan? Eres lo peor, pareces prostituta. ¿Por qué? El tipo de adulterio al que Dios se refería era espiritual, pues no admitía que se adorara por medio de imágenes grotescas. Eso es paganismo, pues Dios es espíritu, de acuerdo con usted. Pero, ¿qué tal si dijera la señora González, te portas como ingenieros de eso, o como esos abogados, que es una porquería? Dirían los abogados, no amuele, no me eche inglés, le dirían a Dios. Bueno, pues quedan 3-4 para la próxima, y fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y caramba, allí está Israel León ayudándonos en los teléfonos. Tengo aquí cerca a dos operadoras junto con Cuitláhuac Acuña, que son Ana Olivia y Adriana. Mis valedores, a salir de la mediocridad. Ánimo.